del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieron a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían, «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro, «Señor, si eres tú, mándeme ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó, «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Inmaculado Corazón de María. Primero, antes de explicar este hermoso pasaje de la Escritura, les recuerdo que estamos haciendo con Mater Fátima, cuyo director es el Padre Héctor Ramírez, estamos asociados como Frisidín junto con otros movimientos para hacer un ejército de oración, de penitencia por el continente americano y también por todo el mundo siempre, ¿no es cierto? Siempre abierto a hacer el bien al máximo posible, pero concretamente por el continente americano en esta vez, y va a terminar el 12 de diciembre este movimiento de oración y penitencia. Los invito como familia Frisidín a todos a sumarse. Cinco pilares para esta campaña que estamos haciendo. Rosario diario, yo sé que lo rezan, pero háganlo con esa intención, por la conversión de los pecadores, en reparación de las ofensas del corazón. Acá voy a poner las intenciones. Rosario diario hasta el 12 de diciembre, pero si pueden agregar uno más, mejor. El ayuno los miércoles y viernes a pan y agua, a ver si se animan, a ver si está el amor de ustedes fresco y ardiente por Cristo. A ver si el COVID no les quitó la capacidad de amar. Los convoco a todos a hacer esta penitencia. Pan y agua, no se van a morir. Si quieren agregar otras penitencias también. Nosotros como Frisidín podemos agregar otras. Así en general con Mater Fátima ponemos eso porque no podemos exigirle a todos más que eso, pero si alguno quiere agregar alguna cosita, también la puede hacer. Tercero, hacer conocer y vivir la oración reparadora de los cinco sábados de mes. Los primeros sábados de mes son cinco que vamos a hacer hasta el 12 de diciembre, incluido incluido diciembre. Ya hicimos uno el sábado pasado, primer sábado de mes, para reparar el corazón inmaculado y hacer conocer que eso está pedido expresamente por Jesús. Reparen a mi madre y me repararán a mí y a mi padre. porque están ofendiendo a la Virgen María. 5 sábados donde vamos a comulgar, participar de la misa, rezar el rosario y meditar 15 minutos al menos sobre los misterios de la vida de Jesús, misterios del rosario, y con la intención de reparar el corazón de María. 4, un sitio de Jericó que se va a hacer 7 días antes del 13 de octubre, el milagro del sol de Fátima, 13 de octubre, 7 días antes, un sitio de Jericó, que ya lo van a proponer Mater Fátima, pero nosotros como Frisidín también podemos hacer, los religiosos vamos a hacer 7 días de puros santos rosarios, puros santos rosarios. Uno termina el otro día y noche, para voltear todo tipo de muralla. Y el quinto, en ese día 13 de octubre, vamos a renovar la consagración, y si ya la hicimos, ¿no es cierto?, la renovamos a los Sagrados Corazones de Jesús y María. Vamos a renovar las promesas bautismales a través de nuestro patrono, esta consagración, San José, patrono de la Iglesia. Y después, el 12 de diciembre, cuando terminemos, hacemos de vuelta la consagración al Inmaculado Corazón y al Sagrado Corazón, o la renovamos si ya estamos consagrados. ¿Cuáles son las intenciones de hacer todo esto? Intenciones por la conversión de los pecadores y reparar los corazones de Jesús y María, lo que se pidió en Fátima. 1. Segundo, por la verdadera paz del mundo, no la falsa paz, la verdadera. Y la libertad de los pueblos, especialmente Latinoamérica, el continente americano, donde se quiere meter el comunismo, el socialismo, para destruirlo todo, todo, todo, todo. Es una plaga, una peste, ¿eh?, para que se derrumbe esa intención malvada. La Virgen dijo, si no se convierte en Rusia, va a castigar al mundo con su doctrina, ¿eh?, con su doctrina. Esa es la doctrina que quieren aplicar ahora. Entonces, para que eso se derrumbe. 3. Familia y la vida. Por las familias y la vida. Contra el aborto y por la unidad de las familias, y familias verdaderas y auténticas, no falsas, como quieren inventar ahora. Que un árbol se casa con un gato, ¿no? El sol se casa con el agua. Es decir, todo mezclado, ¿me entiendes? No sé. Creo que me hago entender. 4. Por el Santo Padre, que mucho lo necesita en este momento histórico, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, tanto misioneros como contemplativos. Hay que rezar por los contemplativos, que es el alma de la Iglesia, el sostén de la Iglesia. Y 5, para que Dios nos libre de esta pandemia que tanto está flagelando a la humanidad en estos momentos. Se los recuerdo simplemente que estamos haciendo eso. Bien, vamos a explicar un poquito este pasaje tan hermoso. Resulta que Cristo había multiplicado los panes, eso lo vimos el domingo pasado. ¿Cómo sigue el relato? Bueno, Jesús le dijo, atraviesen el mar de Galilea, es enorme, enorme, yo lo navegué, vi, no se ven las costas, así enorme, wow, da miedo, está rodeado de cadenas de montaña, y por eso cuando entra el agua, el viento gira ahí adentro, porque se mete como en un embudo, por eso hay tantas tempestades fuertes en ese lago. Entonces van pasando un lago hondo, y van y van andando. Yo me voy a quedar a despedir a la gente. Les resultó extraño a los apóstoles que se va a quedar solo y cómo hará para llegar del otro lado. No se preocupen, yo me arreglo. Ah, Jesús no tiene problema, ¿verdad? Para sus vehículos. Y entonces se queda despidiendo a la gente. Es decir, ¿qué significa despedirle? Adiós. No, despedirle, darle las últimas palabritas, unos últimos mensajes, hablarle de vuelta, darle aliento porque se están yendo a sus casas, etc. Y él sube a un monte y se queda en oración toda la noche. Mientras los apóstoles ya estaban como en la mitad del lago, lejísimo, ya no se los puede ver. Pero empezó un viento fuerte, enorme, fuerte, grande. Y Jesús comienza a caminar por el agua en dirección a los apóstoles. ¿Qué significa caminar sobre el agua? El agua significa el mundo, la playa, el suelo firme, la eternidad. Porque es estable, porque no se mueve, porque es firme, representa la eternidad. El agua se mueve, se va de un lado para el otro, representa el vaivén del mundo, que hoy es una cosa, mañana es otra, todo hasta que toquemos tierra firme, donde va a estar Cristo esperándonos en la eternidad. Entonces, ¿qué significa que Cristo esté caminando sobre el agua? Está caminando en este mundo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Que camine sobre el agua está diciendo que Él vino a caminar por este mundo. Pero además, el milagro espectacular de caminar sobre el agua, ¿verdad? Que llama la atención poderosamente porque hasta ahí nadie podía haber hecho eso. Nadie hizo eso de caminar sobre el agua. Cuando los apóstoles lo ven de lejos, dice, los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron, tuvieron miedo, nunca vieron eso. Y decían, es un fantasma. Porque un hombre, si no es un fantasma, si es un hombre y tiene cuerpo, se hunde. Entonces, como no se hunde, no tiene cuerpo, por tanto es un fantasma. No sé, estaban asustados. No se veía todavía bien clarito. No había comenzado a amanecer. Pero ya empezaba, ¿no? Pero estaba oscurito. Y daban gritos de terror. Jesús los pone a prueba, en la confianza a Él. Jesús le dijo enseguida, tranquilícense y no teman. Soy yo. No hay que tener miedo. No tengan miedo. Es Él. Tenemos que creer que es Él, que está Él. No tengamos miedo. Non aviate paura, decía el Papa Juan Pablo cuando lo eligieron Papa. No tengan miedo. Jesús muchas veces dijo no temáis. Muchas veces. Acá es una. Soy yo. Conmigo no puede pasar nada. Soy yo. No tengan miedo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Para Dios nada es imposible. A ver, Pedro, ven, ven, Pedro. Wow. Hay que pararse en el mar de noche, profundo, con el viento y la tormenta. Sí, Pedro comenzó con ese arranque en la vida espiritual, me como todo, yo me convertí, soy santa, no sé cuánto, pero hay que perseverar después, ¿verdad? Hay que continuar la cuestión. No es un impulso ciego, como lo hizo acá San Pedro, fue un impulso ciego, como él solía ser. Ven, así nos va a llamar Jesús a cada uno. Ven, en medio de la tempestad, ven. Es el momento del paso de este mundo al otro. Ven, no tengan miedo. Eso nos va a pasar. Vengan. ¿Por qué tener miedo si nos está llamando Él? Si Él puede caminar sobre el agua, si puede resucitar, puede dar la vida a un cadáver y a una carne podrida como Lázaro. ¿Por qué tener miedo cuando Él te dice ven? ¿Qué hicieron ustedes hoy? Ven, vengan. Vengan, no tengan miedo. ¿A qué le tienen miedo? Un bichito que no se ve, que andan dando vueltas. Vengan, vengan, no teman. Porque si yo los voy a llamar es una cuestión mía. Y los voy a llamar cuando yo quiera. Y si quiero los llamo a todos ya. En un minuto los llamo a todos. Y no con el COVID, como se me dé la gana. De otra manera. Vengan. Entonces dice, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Todo iba bien. Pero al sentir la fuerza del viento, al ver nosotros por televisión todo lo que nos dijeron y todo lo que está pasando, tantas muertes y el peligro. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Se hundía porque tiene miedo. No confió, Jesús le dijo, no teman, y tuvo miedo. Te dije, Pedro, no temas. Se empieza a hundir. Pero podía caminar al principio. Le mostró Jesús que, bien, bien, tus inicios son buenos. Tu mitad es tremendamente pésima, te estás hundiendo. Pero gracias a que tu final también fue bueno, porque te voy a estirar la mano y te voy a sacar. Esa es la vida de nuestro primer Papa. Y la vida nuestra puede ser parecida. Empezamos con todo, en la mitad de la vida aflojamos, recemos y deseemos que en la última parte de la vida seas de verdad tomar la mano de Jesús, confiar plenamente en Él. Le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, sálvame Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y Jesús seguía estando parado en el agua, no se hunde. ¿Cómo se va a hundir Jesús? Por favor. ¿Cómo se va a hundir el Hijo de Dios aunque tenga un cuerpo? No se hunde. No porque Él, Cristo, la confianza de su Padre es ilimitada como hombre, pero como Dios que es, no necesita confiar. Dios no confía. No necesita confiar, porque eres Dios. Esa virtud en Dios no va. Confianza significa que uno pone toda la fuerza, la esperanza en algo que lo puede salvar a uno. Dios no necesita que lo salven. Pero como hombre, Dios sí necesita confiar, y confía en su Padre. Y no se hunde. Lo levanta y lo sostiene a Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Me enfermé del COVID. No dudes. ¿Por qué dudaste? ¿Vivías con miedo? ¿Vivías demasiado encerrado, ensimismado? ¿Estabas nervioso? ¿Estabas angustiado? No supiste llevar. Yo acá te pruebo en la confianza. Todos los que Dios está llevando por el COVID, se lo hubiera llevado de otra manera, de otra forma, porque era la hora de llevarlo. Y el COVID fue, esto me viene bien para llevarlo porque llegó la hora de este y listo. Pero Dios decide a quién llevar en el momento y el cómo. Nosotros ya tenemos un modo cada uno. Claro que hay que ser prudente, como estamos haciendo aquí, todas las medidas tienen que estar puestas, pero no tiene que haber angustia, porque eso, ya no voy a decir cosas. Bueno, por ejemplo, uno dice, no hay que tener angustia porque te bajan la defensa. Pero no quiero hablar de cosas humanas y naturales. ¿Saben por qué no hay que tener angustia? Porque somos católicos, porque somos cristianos, porque amamos a Dios y creemos en su cruz y en su poder y en su resurrección. Por eso no tenemos que tener angustia. Porque si no, siempre estamos, no hay que tener angustia para que no se te baje la defensa. Entonces, siempre estamos luchando por conservar nuestra vida, pero de una manera desproporcionada. Qué hermoso que nosotros como católicos, miren lo que es el orden, miren todas las sillitas perfectas, todo, el tapete higiénico ahí, desinfectante, un tapaboca, la gel, un metro y medio, todo está bien, está correcto, todo limpito, abierto, todo el protocolo para que tú no te enfermes. Si pusiéramos la mitad de ese cuidado para las cosas santas de Dios, qué hermoso, al menos la mitad, que debería ser todo para Dios, las cosas santas, para el culto. Si pusiéramos más cuidado en la liturgia, en tantos lugares, pareciera que el cuidado del cuerpo de uno es tan importante y la liturgia está en segundo plano. ¿Qué es la liturgia? Todo lo que manifiesta, todo lo que hace que se llegue a Dios a través de la oración, los gestos, los símbolos, todo eso llega a Dios, es el modo que tiene la Iglesia de unirse a Dios para glorificarle, amarle y darle culto. Eso es la liturgia. Debería estar todo limpito, blanquito, todo cuidado. La liturgia, el silencio en la misa. ¿Cuándo tanto silencio? Ahora que tenemos COVID. Ahora no corren por todos lados, no están hablando, ¿por qué? El COVID. Pero esto debería ser siempre en la misa. La misa, porque acá está Dios presente. No hay un virus, está Dios presente. Es el amor que está presente y nos envuelve. Y por eso nosotros estamos en un recinto, en un lugar, abrazados por Dios. No amenazados por unos pequeños bichitos invisibles. Que Dios hace así, los liquida todo. Entonces, dejémonos abrazar por Dios con confianza, sin faltar a la prudencia, pero digo, no tener miedo, no ser miedosos, católicos miedosos, no. ¿Cómo le vamos a predicar al mundo que hay otra vida si yo me aferro a esta vida? ¿Cómo le voy a predicar al mundo que tenemos esperanza de vida eterna si yo me desespero? ¿Cómo le voy a predicar al mundo que Dios es lo que más amo cuando me aferro a mí mismo? Amar a Dios sobre todas las cosas. Miren lo que ha hecho Él en la cruz. ¿Le habría tenido miedo Jesús al coronavirus? ¿No le tuvo miedo a la cruz? ¿A que le atraviesen las manos, los pies, el costado hasta reventarle el corazón, la corona de espina, la flagelación, el huerto donde vivió todo, donde se sintió un pecador porque se metió todo lo nuestro adentro, todas las inmundicias nuestras las cargó metiéndola adentro? ¿Y cuánto le dolió a Jesús meter adentro todo eso? Nunca fue de él eso, pero lo tuvo que meter y asumirlo como propio para llevarlo a la cruz, morir y destruir todos nuestros pecados. Lo tuvo que hacer. Es como quien va y tiene que recoger todo el popó que hizo el perrito. Y eso es feo. Cristo recogió toda la miseria nuestra en el orden de espiritual en el huerto, la cargó sobre sí, la destruyó en la cruz, muriendo para que tengamos vida. Él no tuvo miedo. Y tú tienes miedo, ¿no? No tenemos que tener miedo. Sé que no tienen miedo, si no, no estarían aquí. Sé que no tienen miedo. Pero siempre un poquito puede haber, que es lo que estamos tratando de corregir. ¿Cómo sigue el relato? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Porque la naturaleza le sirve a Dios. La naturaleza se postra ante Cristo. Y el virus es parte de la naturaleza. Se postra. Jesús dice, calma, y se calma todo. Levántate, y se levanta un muerto podrido, como Lázaro. En cuanto subieron a la barca, el viento calmó. Los que estaban en la barca, los apóstoles, se postraron. Nadie se postra, ningún judío se postra ante un hombre, jamás. Porque es pecado gravísimo. ¿Y por qué se postran? Porque reconocen que ahí no solo está un hombre, sino que ese hombre es Dios y siempre fue Dios. Es hombre y Dios a la vez. Por eso se postran y adoran. Se postra. Postrarse significa bajarse para adorar a quien tienen adelante. Diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Es decir, Dios. Y para decir que era hombre, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Es Hijo de Hombre porque nació ¿de quién? De María. Hombre, María es de naturaleza humana. Y es Hijo de Dios porque nació del Padre eternamente. Entonces, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, Hijo natural de Dios, no como yo que soy Hijo de Dios. Por participación, porque Dios me da la gracia y me participa de su ser divino. No, Jesús como Dios no participa, Dios, el Padre no le participa su divinidad al Hijo. El Hijo la tiene, no necesita que se la participe porque la tiene por sí misma la divinidad. Igual que el Padre y el Espíritu Santo, porque Él es Dios. Claro, procede del Padre. Pero procede eternamente sin ningún principio. Y lo que procede del Padre no es porque el Padre le dio la divinidad, porque Él no fue creado. Es increado Cristo como Dios, es increado. Por eso se dice que Él es luz de luz, la luz de la luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Eso es Cristo, como decimos en el credo. Dios verdadero de Dios verdadero. El Hijo es Dios verdadero de Dios verdadero Padre. El Hijo es la luz de la luz. Engendrado, no creado. De la misma naturaleza, sustancia del Padre, lo mismo. Pero que tomó carne, tomó huesos, carnes y un alma creada por el mismo Dios. Y eso lo tomó en la pancita de María, sacando todo el ser de ella para hacerse hombre. Este es el que camina sobre las aguas, el que estuvo en este mundo. Este es el que dice, no tengan miedo, no teman, los voy a venir a buscar. ¡Ah, no! Pero si estamos esperando que nos venga a buscar, ¿qué pasaría? A ver, yo, si entran alguna vez en la habitación, ay, golpean la puerta. ¿Quién es? Te vengo a buscar. Me tengo que bañar, no tienes tiempo. Te vengo a buscar. Un día nos vendrán a buscar. ¿Quién? Jesús. Ven, camina, no tengas miedo. Ven, llegó el momento. Para este momento te has preparado. Para este momento todos nos estamos preparando. ¿Acaso no hemos entendido que nos estamos preparando para el momento del llamado? Que la vida cristiana es una preparación para la muerte, para morir en gracia y estar eternamente con Él. Toda la vida del hombre es una preparación para el momento de la muerte. ¿Acaso eso no lo sabemos? ¿Y por qué tenemos miedo? Vamos a morir como Él quiera y de la manera que Él quiera, sin ser imprudentes. Si uno es imprudente, es otra cosa. Pero si uno hace lo que tiene que hacer, sin miedo, sin angustias, Él te va a llamar cuando tenga preparado llamarte. Entonces, no tememos, no temamos. Pidamos esta gracia a la Madre de Dios para que sepamos vivir en este mundo dando ejemplo a los demás. Dar ejemplo, no teman, no teman. Dios no es un Dios de contagio, sino de salvación, de amor, de verdad, de bondad, de belleza, de eternidad. Dios no es un Dios de contagio. A ver qué les dice eso, piensen. No te va a contagiar Él. El que contagia es el demonio, el mundo contagia y la carne propia nuestra nos contagia del pecado. Pero Dios no contagia. Si vas a Él, no te contagia. Los que te contagian son los médicos. ¿De qué te contagian? A veces de los miedos que te meten también. Te puede contagiar cualquiera en este mundo. Médicos, abogados, ingenieros, todos. Pero Dios no te va a contagiar. Él sana, Él es médico. Él sana tu alma, tu corazón. Y María también. Vamos a poner todo el corazón y la esperanza en ella. Y vamos a pedir por los que han fallecido. Y vamos a pedir por los que están enfermos también. Pero Dios los va a llamar cuando Él desee llamarlos. Por eso estamos en sus manos y es muy lindo estar en sus manos. Yo prefiero estar en manos de Dios que en manos de los médicos. Yo prefiero estar en manos de Dios que en manos de estos grandes organizadores de la Organización Mundial de la Salud, donde organizan todo, digitan todo y dicen cómo tenemos que ser. No me importa, a ellos no me importa ni lo más mínimo que me digan. Solo me importa Dios, porque es el único que no me ha mentido hasta ahora. Hay tantas mentiras dando vueltas, pero tantas, y ya no se sabe qué. Bueno, el único que a mí no me ha mentido es el que está ahí. Porque eso no es una mentira, eso es verdad. Quien es capaz de morir por alguien, entonces sí le vamos a creer. Si alguien muere por alguien, te vamos a creer. Pero si no, no te vamos a creer tan fácilmente. ¿En qué vamos a creer? ¿En el tapaboca? ¿Qué vamos a creer? Lo ponemos por las dudas. ¿Qué vamos a creer en un tapaboca? Algo ayuda, sí, pero no te va a dar la salvación. Por favor. No es ese el tema. Claro que hay que usarlo como una medida preventiva, pero no te salva el tapaboca. No te salva el gel. No te salva el tapete que tenemos allá afuera. Son medidas preventivas que hay que hacerlas, pero no, ellos no te alcanzan la salvación que nosotros buscamos. Son medidas de precaución. Si tú lo haces correctamente el Señor, entonces te va a llamar como tenía pensado. Pero si tú eres imprudente, entonces, ¿qué lograrás con tu imprudencia? Que vengan normas de arriba diciendo no hay más misa por otros 6 meses más, porque fuimos imprudentes. Entonces es importante la prudencia, claro. Pero no poner el corazón en los medios que nos dan. No el corazón, sí utilizarlos con prudencia, pero poniendo el corazón en Dios, que es nuestro médico divino. No sé si entienden la diferencia. Sí usamos los medios, pero a los medios no le ponemos el corazón. No ponemos toda nuestra fuerza en el gel, sino en Dios. El gel es una medida de precaución, nada más, porque por más que te eches un barril de gel y te metas 25 tapetes en la cara y tapabocas, te metas la frazada y te metas bajo la cama, te vas a enfermar igual. Si Dios quiere, no hay nada, nada seguro. Lo único seguro es el que murió por ti y el que te dice que te va a llevar a la vida eterna y el que te dice que caminas sobre el agua, pero que no tengas miedo. Camina sobre el mundo, atraviesa este mundo. Sigue el transcurso de este mundo, pero sin miedo. Y si te llegaras a estar hundiendo porque tienes temor y no lo puedes vencer, toma mi mano, como hizo Pedro. Al menos tómame a mí, pero no me dejes, no me sueltes, porque ahí sí que no te va a salvar nadie. Porque nadie, ni de la tierra ni del cielo, no porque del cielo no te quieran salvar, sino que tú no quisiste darle la mano a Jesús cuando te la tendió. Pidamos entonces que nos conceda sabiduría al Señor en medio de una crisis, que tenemos que tener muy claramente los principios cristianos. Primero Dios, ante todo, primero Dios. Luego lo demás. Incluso antes de mi vida, Dios. Después mi vida, después mi salud. Primero Dios, después mi salud. Y el no contagia. Quédense con esas ideas que le doy. El no contagia. Que así sea.